Entrevista con el Dr. Robert Ley y el RFSS. Heinrich Himmler. Por el periodista estadounidense Lothrop Stoddard, 1. Durante su vida Lothrop Stoddard, 1883-1950, fue uno de los escritores más influyentes de Estados Unidos. Obtuvo un doctorado en Harvard y fue autor de 15 libros, incluido el muy discutido trabajo de 1920, The Rising Tide of Color. Escribió numerosos artículos y ensayos, y fue redactor y experto en asuntos exteriores de The Washington Star. Poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa, fue a Alemania en nombre de la Alianza de Periódicos de América del Norte para informar de primera mano sobre el Tercer Reich, asediado por la guerra. Durante esta visita realizó entrevistas a figuras clave como Hitler, Himmler y Goebbels. Stoddard compiló sus observaciones y entrevistas en un libro de 300 páginas, Into the Darkness, que el Dictionary of American Biography denominó una evaluación justa y honesta del Estado nazi. En el siguiente ensayo, adaptado del capítulo 20 de Into the Darkness, Stoddard presenta una mirada escéptica pero abierta al papel del Partido Nacional Socialista en la sociedad alemana. Este capítulo también incluye su entrevista de enero de 1940 con Heinrich Himmler, la primera concedida a un periodista extranjero por el líder de las SS. El partido. Esa es la frase más común en Alemania hoy. Denota a esa organización todopoderosa, el NSDAP, Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, que domina, energiza y dirige el Tercer Reich. ¿Qué es exactamente el partido y cuáles son sus relaciones con la nación, la administración del Estado y esas innumerables organizaciones características de la vida alemana? Esa fue una de las primeras preguntas que hice cuando llegué a Alemania. Pensando en la literatura oficial, supuse que me entregarían rápidamente un manual en el que se explicara todo el tema en el meticuloso camino teutónico. Me sorprendí cuando el Ministerio de Propaganda me informó que no existía tal manual. La razón alegada fue que el sistema es más o menos fluido y que se estaban produciendo cambios continuamente. En consecuencia, tuve que unir la imagen actual, poco a poco. Nunca se puede estar seguro, a primera vista, qué es partido y qué no lo es. Por ejemplo, al principio di por sentado que todos los hombres de las SS de camisa marrón y de las SS con uniformes negros que vi eran miembros del partido. Al momento aprendí que esto no era cierto. Que muchos de ellos eran candidatos, calificándose para la membresía por servicio meritorio. En cuanto a las organizaciones, algunas eran partido, otras Estado, y otras son intermedias, mientras que una o dos, como el Servicio Nacional del Trabajo, Arbeitsdienst, fueron iniciadas por el partido, pero ahora están bajo el control del Estado. Todo fue muy confuso. De hecho, reconozco francamente que incluso ahora no tengo una idea totalmente clara del esquema en todos sus complejos detalles. La razón de esta aparente confusión parece estar en que el nacionalsocialismo, aunque era un movimiento revolucionario, evolucionó como un partido político regular con una organización propia hasta que, cuando llegó al poder, se convirtió prácticamente en un Estado dentro de un Estado. En lugar de fusionarse con el Estado, o viceversa, esta organización se ha mantenido separada. Por supuesto, todas las ramas del Estado están encabezadas por hombres prominentes del partido, y sus subordinados superiores suelen ser miembros del partido. De hecho, un hombre puede ocupar simultáneamente una oficina del Estado y una oficina del partido. Pero, en tales casos, tanto las oficinas como sus funciones se mantienen conscientemente distintas entre sí. Cuando los nazis intentan explicarte las interacciones entre el Estado y el partido, por lo general dicen que el partido es como un motor eléctrico que maneja una gran máquina. Este motor es el gran energizante. Gira muy rápidamente y trata de hacer que la máquina funcione a la máxima velocidad. La máquina, sin embargo, tiende a funcionar a un ritmo regulado, atenuando en la práctica el impulso dinámico del motor. El partido insta siempre. Más rápido. Más rápido. Los funcionarios de la administración del Estado, sin embargo, encargados de cumplir con sus responsabilidades reales y enfrentados a problemas prácticos, actúan como una máquina reguladora, manteniendo el progreso dentro de límites realistas. El Dr. Robert Ley, jefe del Frente del Trabajo, ocupa el puesto de líder de la organización para todo el partido, y en esta fase de sus actividades, sus opiniones fueron esclarecedoras. Dr. Ley, le pregunté, durante mucho tiempo he estudiado las diferentes organizaciones que dirige. Creo que he aprendido mucho sobre ellas, pero sé que no tengo el cuadro completo. ¿Me explicaría brevemente los principios básicos que subyacen en todos ellos? ¿Y también explicaría sus relaciones tanto con el partido como con el Estado? Era el final de la tarde. Estábamos sentados en una acogedora sala de recepción adyacente al estudio del doctor, en un ambiente tranquilo de té, pasteles y sándwiches. Por unos momentos, el doctor Ley sorbió su té reflexivamente. «Vamos a ver cómo lo pongo mejor», dijo finalmente. «En cuanto a nuestras ideas básicas, son muy simples. En primer lugar, el principio de liderazgo natural. Con esto nos referimos al líder comprobado que, por mérito absoluto, se ha abierto camino desde abajo hacia el mando supremo. Esto se ejemplifica mejor en Adolf Hitler, nuestro Führer, de quien creemos que es un genio inspirado. A estas alturas, el Dr. Ley se había entusiasmado bastante con el tema. Sus ojos grises brillaban con entusiasmo. Nuestro segundo principio, continuó, es lealtad y obediencia absolutas. Mientras un plan esté en discusión, se sopesa cuidadosamente desde todos los ángulos. Una vez que se cierra el debate y se toma una decisión, todos lo apoyan al 100%. Pero detrás de ambos principios hay un tercero que es aún más fundamental. Esto es lo que llamamos Gemeinschaft, la unidad orgánica de un pueblo, fundada en la identidad de la sangre. Alemania tiene la suerte de estar unida racialmente. Ese es el secreto supremo de nuestra fuerza armoniosa. Gracias por la explicación, dije. Ahora, ¿le importaría continuar y decirme cómo, sobre esos cimientos, ha creado las diversas organizaciones que dirige y cómo se relacionan con el partido y el Estado? Antes de hacer eso, respondió el Dr. Ley, permítame aclarar qué significan el partido y el Estado. El Partido Nacional Socialista, como seguramente otros lo han dicho, puede compararse con un motor que suministra la energía mediante la cual se ejecuta una máquina. Para cambiar el símil, también podemos comparar al partido con la guardia avanzada de una columna de tropas en marcha. Su deber es ser pionero, investigar, hacer todo seguro. El Estado, por otro lado, es el cuerpo principal que ocupa el terreno ganado y pone todo en orden final. Una de las características sobresalientes del Tercer Reich es que el partido puede, y lo hace, encarar todo tipo de proyectos que serían imposibles para los funcionarios del Estado, atados como están por las regulaciones legales y la burocracia. ¿Le importaría hacerlo un poco más específico? Aventuré. Está bien, dijo. Tómeme, por ejemplo. No soy un funcionario del Estado. Soy puramente un líder del partido cuyo deber es preparar tales proyectos y ponerlos en marcha. Dentro de mi campo, tengo una libertad de acción casi ilimitada. Por ejemplo, cuando el Führer me ordenó que aprobara el plan del automóvil popular, Volkswagen, obtuve las grandes sumas necesarias. Por supuesto, soy rígidamente responsable de los resultados. Si fallaba un trabajo, inmediatamente me llamaban para rendir cuentas. Pero mientras las cosas vayan bien, no tengo que perder mi tiempo explicando a todo tipo de personas lo que estoy haciendo. Con nosotros, lo que cuenta es la eficiencia. ¿Sus proyectos siempre tienen éxito? Pregunté. No siempre, admitió el Dr. Ley. Y cuando, después de un análisis completo y justo, se los encuentra impracticables, los abandonamos francamente. Algunas veces, encontramos que una idea es teóricamente sólida pero, por una razón u otra, prematura. En ese caso, dejamos la idea a un lado, para ser probada nuevamente en circunstancias más favorables. Pero cuando un proyecto ha demostrado ser sólido y viable, el partido se lo entrega al Estado, que entonces, por así decirlo, lo ancla firmemente en la vida nacional otorgándole un estatus legal permanente. Eso es lo que realmente sucedió con la institución que llamamos Arbeitsdienst, el servicio laboral universal que se requiere de hombres y mujeres jóvenes. Comenzó como un experimento social dirigido por el partido. Ahora, habiéndose probado a sí mismo, es un asunto de Estado regular. Lo que significa, sugerí, que el partido es, por lo tanto, libre de emprender otros proyectos sociales. Exactamente, asintió, y tenemos muchas medidas, no solo para mejorar materialmente la vida sino también para enriquecerla. Creemos que cuanto más trabajo le demos a los hombres, más disfrute debemos darles también. Esto se aplica a todos los grados de las personas, con recreación que se les proporciona de acuerdo a sus habilidades y gustos. No es un proceso de nivelación, sino que es un proceso de calificación que coloca a las personas en sus lugares correctos. ¿A cada hombre según sus habilidades? Comenté. Absolutamente. Siempre estamos atentos a la capacidad. Especialmente la capacidad de liderazgo, Leitungsfähigkeit. Esa preciosa cualidad le confiere a una persona el derecho a una vida agradable, una buena mansión y muchas otras cosas buenas. Pero en el instante en que se muestra indigno de su posición, los pierde todos y se le echa a un lado. El nacionalsocialismo no tiene favoritos. Si bien los príncipes y los hombres ricos no han sido privados de sus títulos y riqueza, ninguno de ellos tiene ningún derecho prescriptivo a la prominencia en el Tercer Reich. Si un príncipe en el partido, y nosotros los tenemos, muestra capacidad para el liderazgo, él sigue adelante. De lo contrario, se queda en el fondo. Demasiado para esta exposición de los principios del partido, de parte de su director de la organización, que se tomará como el grano de sal habitual entre la teoría y la práctica. Ahora, unas pocas palabras sobre el crecimiento y el carácter de la membresía del partido, según lo recogido por varios portavoces oficiales. Hasta el 30 de enero de 1933, las listas estaban abiertas a todas las personas que quisieran unirse. Ese momento, el partido luchaba por su propia vida y todos los reclutas eran bienvenidos. En esa época, el triunfo del nacionalsocialismo quedó prácticamente asegurado. Por el momento, su membresía totalizó aproximadamente 1.600.000 de afiliados. Estos veteranos, que se unieron mientras el éxito aún era dudoso y ayudaron a transmitirlo, todavía disfrutan de un cierto prestigio que recuerda ligeramente a los viejos bolcheviques en la Rusia soviética. La vieja guardia ocupa la mayoría de los puestos principales y, en general, se considera que son los más confiables. Esto explica por qué se ven relativamente pocos tipos aristocráticos en los rangos superiores del partido hoy en día, porque no muchos se unieron antes de 1933. Aunque el apresuramiento para subirse al vagón del triunfo comenzó de inmediato, el partido dio la bienvenida a nuevos miembros hasta el mes de mayo siguiente, cuando sus filas aumentaron a 3.200.000, duplicando el número de miembros. La lista se cerró a los miembros individuales, pero aún se mantuvo abierta a los miembros de ciertas organizaciones nacionalistas como la Stalenma hasta 1936, cuando el partido tenía 4.400.000 adherentes. A partir de entonces, las accesiones fueron escrutadas rígidamente. De hecho, se desalentaron las solicitudes. El partido buscó al hombre, en lugar del hombre al partido. La regla ahora es que la membresía se gana solo después de 2 o 3 años de servicio fiel de una forma u otra. A los ojos del partido, se necesita un mérito excepcional para que un hombre o una mujer sean admitidos en menos tiempo. Gran parte del trabajo no remunerado del país, lo realizan con esto en mente, como el servicio voluntario en el NSV, la Organización Nacional de Bienestar Público, las unidades de ayuda de invierno o la distribución de tarjetas de alimentos. Se requiere una actividad excepcionalmente distinguida para que esas personas se eleven en la organización del partido. Los técnicos capacitados pueden conseguir pronto buenos empleos, pero eso es diferente a ingresar en la parte superior de la corteza. Me dijeron que, después de la incorporación de esas regiones, estuvieron vigentes normas menos estrictas para los candidatos de Sudetenland y Polonia y que la membresía total ahora es de aproximadamente 6 millones de afiliados. Después de todo, esa no es una cifra muy grande en comparación con los 80 millones de alemanes que habitan el Gran Reich. Por lo tanto, el partido aún es bastante exclusivo, aunque si sumamos a las familias de los miembros, el bloque probablemente asciende a cerca de 20 millones. Teóricamente, cualquier joven o mujer de sangre aria sin mezcla es elegible cuando llega a la mayoría de edad, y es en las filas de los jóvenes que el partido se esfuerza por reclutar a sus miembros. Sin embargo, incluso aquí los candidatos deben tener un registro intachable, desde el punto de vista del partido, en la juventud de Hitler, y deben ser avalados por su grupo de partido local. La admisión toma la forma de un juramento solemne frente a la bandera con la esvástica, con el brazo derecho levantado en el saludo alemán. El juramento consiste en una promesa de obediencia incondicional a Adolf Hitler y al partido, después de lo cual el neófito se suscribe a una larga lista de mandamientos, el primero de los cuales es: el Führer siempre tiene la razón. De la generación en ascenso, el partido, por lo tanto, selecciona para la membresía a aquellos hombres y mujeres jóvenes mejor condicionados para sus propósitos, y de este grupo ya seleccionado se contrata a los Schutzstaffel, comúnmente conocidos como SS. Este es el ejército privado del partido. Originalmente era una sección de élite relativamente pequeña de los soldados de asalto de camisa marrón. Pero después de que el partido asumió el poder, los hombres de la SA fueron asignados principalmente a tareas patrióticas de rutina, tales como recolectar la ayuda de invierno. Las SS, por el contrario, se convirtieron en el pilar del partido para defender su influencia y autoridad omnipresentes. No pude conocer su número preciso, pero entiendo que su fuerza actual es de al menos 200.000 efectivos, organizada en regimientos, brigadas y divisiones, al igual que el propio ejército regular. Además, las SS sirven como una escuela de entrenamiento tanto para la fuerza policial ordinaria, Schutzpolizei, como para la policía secreta del Estado, la Gestapo. Las tres organizaciones aliadas están encabezadas por Heinrich Himmler, quien las construyó para alcanzar su eficiencia actual y, por lo tanto, ejerce un poder en el Reich, supuestamente en segundo lugar, solo luego del Führer. El hombre típico de las SS es alto y rubio, joven o en el mejor momento de la vida, con un físico fino mejorado por un entrenamiento atlético cuidadoso. Como Nora Wall lo expresa acertadamente, tienen de quien ha estado 10 días haciendo ejercicio y luego recibe una ducha fría. A medida que avanza en su uniforme negro bien hecho con su insignia simbólica de la calavera de la muerte, es claramente un gallo en el gallinero y él lo sabe. Es interesante observar cómo los civiles le dan el derecho de paso instintivamente en las aceras o en los trenes subterráneos. Estas SS pueden compararse de muchas maneras con el cuerpo de jenízaros del antiguo Imperio Otomano. Para empezar, son hombres escogidos, elegidos por su lealtad fanática al partido, por su salud y fuerza, y por su sangre aria sin mezclar. Antes de obtener la membresía completa en el cuerpo, se someten a un entrenamiento riguroso, de carácter espartano, que se caracteriza mejor por el famoso dicho de Nietzsche: sé duro. Dureza equilibrada tanto para sí mismo como para los demás es su actitud sobresaliente. Cuando discuten con residentes extranjeros algún aspecto áspero o despiadado del régimen nazi, a menudo dirán: esa es la mentalidad de las SS que está saliendo. Como podría esperarse, las SS tienen un fuerte espíritu de equipo. Su orgullo en sí mismos y su organización es inconfundible. Cada aspecto de sus vidas privadas debe cumplir con estándares estrictos y es cuidadosamente supervisado. Por ejemplo, cuando se casan, como se supone que deben hacer de conformidad con el programa eugenésico, la novia debe ser igualmente aria, debe pasar exámenes físicos exigentes y se espera que asista a cursos especiales de capacitación doméstica e ideológica. Por lo tanto, se considera que la pareja está bien preparada para desempeñar el papel que se les exige y para producir muchos niños para esa aristocracia biológica que está destinada a ser gobernante natural del Tercer Reich. A cambio, las familias de las SS están bien atendidas. Dos de los mejores desarrollos de vivienda que me mostraron en los suburbios de Berlín fueron para hogares de las SS. Entiendo que la Gestapo, o la policía secreta, son igualmente bien disciplinadas y cuidadas, pero, por supuesto, son invisibles para la vista ordinaria. Recuerdo una instancia divertida sobre este punto. Algún tiempo después de mi llegada a Berlín, estaba charlando con un conocido nazi, quien me preguntó casualmente. Por cierto, ¿cuántos gestapos has visto desde que llegaste aquí? Ninguno, que pude reconocer, fue mi respuesta. Él se rió con ganas. Una buena respuesta, dijo. Y nunca lo harás, a menos que ellos quieran que lo hagas. Bueno, había un gestapo que quería ver, el gran jefe de todos ellos, el mismo Heinrich Himmler. Pero me dijeron que verlo era casi tan difícil como conseguir una audiencia con el Führer, porque él evita sistemáticamente la publicidad y, por lo tanto, es periodísticamente una de las personalidades más inaccesibles de Alemania. Naturalmente, eso me hizo más ansioso por entrevistarlo. Finalmente lo hice, el mismo día antes de salir de Berlín. Fue uno de esos subproductos de mi mayor popularidad que encontré cuando regresé de Budapest, y sin duda se debió a que estrictamente cumplí mi palabra con respecto a la audiencia de Hitler. Desde el punto de vista periodístico, se trataba de una primicia clara, ya que el Ministerio de Propaganda me dijo que esa era la primera entrevista que Himmler le había dado a un corresponsal extranjero. Al igual que muchas de mis experiencias en la Alemania nazi, todo el asunto fue muy diferente de lo que había imaginado. Fuera de lugar, diría que la sede de Himmler tendría un ambiente misterioso o incluso siniestro. Pero no fue así. Es un edificio antiguo y majestuoso, hecho en oficinas. Necesitas un pase especial para entrar, pero fui con un oficial, así que no hubo demora. Ascendiendo al segundo piso por una amplia escalera de piedra, nos mostraron rápidamente los aposentos del jefe, y pasamos por un conjunto de oficinas, luminosas, espaciosas y elegantes. Allí, hombres y mujeres jóvenes estaban ocupados con máquinas de escribir y archivadores. Si los hombres no hubieran estado en uniforme, podría haberme imaginado a mí mismo a punto de conocer a un ejecutivo de una gran corporación. Ciertamente, no había una atmósfera de policía sobre el lugar, secreto o no. Cuando por fin entré en el santuario interior, me encontré con un individuo de paso medio y enérgico que me saludó agradablemente y me ofreció un asiento en un sofá tapizado. Heinrich Himmler es del tipo del sur de Alemania, con el pelo oscuro muy corto, un acento bávaro y ojos azul oscuro que miran con detenimiento detrás de las gafas sin montura. Solo tiene 40 años de edad. Es extraordinariamente joven para el hombre que encabeza toda la fuerza policial del Reich, dirige a todas las SS y tiene a su cargo el vasto programa de reasentamiento mediante el cual cientos de miles de alemanes de los estados bálticos, Rusia y el norte de Italia está regresando a su patria racial y cultural. Esos son ciertamente tres grandes trabajos para una persona. Cómo lo hace todo es difícil de entender. Pero tienes al menos un indicio cuando te encuentras y hablas con él. Cuanto más tiempo estés en su presencia, más serás consciente de la energía dinámica, restringida y poco espectacular, pero persistente y eficiente hasta el último grado. También empiezas a vislumbrar lo que se esconde detrás de su aspecto práctico. Al principio te impresiona como un burócrata bastante agotador. Pero cuando habla de sus deberes de policía, observa que su boca se pone en una línea delgada mientras que sus ojos adquieren un brillo acerado. Entonces te das cuenta de lo formidable que debe ser profesionalmente. Fue este aspecto de actividades el que abordé primeramente. Ciertamente me complace encontrarme con uno de los que tanto he escuchado, fue mi primer comentario. Quizás sabe que, en Estados Unidos, escuchamos cosas terribles sobre la Gestapo. De hecho, agregué con una sonrisa, a veces se compara con la rusa checa y a usted excelencia, como segundo Dzerzhinsky. Himmler tomó esto de buen modo. Sonrió fácilmente. Estoy seguro de que nuestra organización policial no es tan negra como la pintan en el extranjero, fue su respuesta. Ciertamente, hacemos todo lo posible para combatir el crimen de todo tipo, y nuestras estadísticas criminales implican que tenemos bastante éxito. Francamente, creemos que los delincuentes habituales no deben estar en libertad para plagar a la sociedad, por lo que los mantenemos encerrados. ¿Por qué, por ejemplo, un violador sexual que ha sido condenado 3 o 4 veces debe ser puesto nuevamente en libertad, para traer una pena duradera a otro hogar decente? Enviamos a todas esas personas a un campo de detención y los mantenemos allí. Pero le aseguro que su entorno no es malo. De hecho, sé que están mejor alimentados, vestidos y alojados que los mineros de Gales del Sur. ¿Alguna vez ha visto uno de nuestros campos de concentración? No, le respondí, no pude obtener permiso. Lástima que no lo sabía. Allí vería el tipo de escoria social que hemos dejado fuera de la sociedad para su propio bien. Todo eso estaba muy bien, pero sentí que Himmler se estaba protegiendo un poco. Así que procedí. Usted se refiere a los criminales en el sentido general del término. Pero, ¿qué hay de los delincuentes políticos, digamos, liberales a la antigua? ¿Se tolera alguna oposición política? Himmler rápidamente dijo. Lo que una persona piensa no es de nuestra incumbencia. Pero cuando actúa en base a sus pensamientos, tal vez hasta el punto de comenzar una conspiración, entonces tomamos medidas. Creemos en extinguir un incendio cuando aún es pequeño. Se ahorra problemas y evita mucho daño. Además, no hay ninguna necesidad de oposición política con nosotros. Si un hombre ve algo que piensa que está mal, déjelo que venga directamente a nosotros y hable del asunto. Que incluso me escriba personalmente. Tales cartas siempre me llegan. Damos la bienvenida a nuevas ideas y estamos encantados de corregir errores. Déjeme darle un ejemplo. Supongamos que alguien ve el tráfico en una esquina mal manejado. En otros países, puede escribir una carta mordaz a los periódicos diciendo que estúpidamente y mal la policía maneja las cosas. 100.000 personas que tal vez nunca hayan visto ese rincón podrían indignarse, y el prestigio tanto de la policía como del propio Estado podría verse afectado. Con nosotros, todo lo que el hombre tiene que hacer es escribirnos, y le aseguro que el asunto se corregirá rápidamente. Sintiendo que este símil de tráfico era un poco ingenioso, traté de llevarlo de vuelta al punto que él sabía que tenía en mente. Asentí con simpatía y dije. Eso suena razonable. Pero ¿qué tal un asunto político? Por ejemplo, tomemos el caso de un hombre como el pastor Niemöller. Sentí que eso debería provocar alguna reacción, porque el pastor es una hiedra venenosa para la mayoría de los nazis. Solo unos días antes, un miembro bastante prominente del partido se puso rojo de cara ante la mención del nombre de Niemöller y susurró. El sucio traidor. Si lo tuviera mi camino, le ordenaría que se pusiera contra una pared y le dispararía. Himmler lo tomó con más calma. Simplemente levantó una mano despreciativa y respondió. Por favor, comprenda, fue una controversia política lo que lo metió en problemas. Nunca interferimos con asuntos de dogmas religiosos. Luego, después de un momento de pausa, agregó. Si los ataques extranjeros contra nosotros en este asunto cesaran, tal vez podría ser tratado con más indulgencia. Estaba claro que Himmler no quería discutir más el tema. Sus ojos se estrecharon ligeramente y un ceño fruncido apareció sobre el puente de su nariz. Al ver que no había nada más que ganar en esa línea, tomé otra táctica. Mi siguiente pregunta fue. Dígame algo sobre la base de la organización de las SS. Himmler respondí de manera insulsa. El Schutzstaffel representa la mejor y más sólida juventud de nuestra raza. Se basa en los ideales del sacrificio, la lealtad, la disciplina y la excelencia en todos los aspectos. Además de ser soldados, las SS tienen muchos aspectos culturales. Por ejemplo, tenemos nuestra propia fábrica de porcelana, hacemos nuestros propios muebles y hacemos muchas investigaciones académicas. Cuando se retire, lo llevaré al cuartel de la Leibstandarte aquí en Berlín, el regimiento de élite que custodia al Führer. Ahí verá el tipo de juventud de la que las SS están tan justamente orgullosas. Y ahora, excelencia, continúe, algunas palabras, si quiere, sobre su política de reasentamiento. Himmler respondió. Esa política puede expresarse mejor en las palabras de nuestro Führer, para dar una paz duradera a nuestras fronteras orientales. Durante siglos, esa región y otras del este de Europa han sido perturbadas crónicamente por minorías discordantes mezcladas desesperadamente entre sí. Lo que ahora estamos tratando de hacer es separar estos elementos en disputa de manera justa y constructiva. Hemos retirado voluntariamente nuestras minorías alemanas de lugares como los países bálticos, y haremos lo mismo en el norte de Italia. Incluso estamos marcando un lugar para los judíos donde pueden vivir tranquilos por sí mismos. Entre nosotros y los polacos buscamos crear un límite racial apropiado. Por supuesto, lo estamos haciendo lentamente. No se puede mover a multitudes de personas con su ganado y sus pertenencias personales, como peones en un tablero de ajedrez. Himmler habló más sobre sus políticas de reasentamiento, evitando cuidadosamente los aspectos trágicos que implican. Luego volvió brevemente al tema de su SS. En ese punto, un joven ayudante entró y saludó. «El motor automóvil está listo, señor», anunció. Himmler dijo. «Para ver a los Leibstandarte. Ciertamente quiero que vea a mis hombres antes de que se vaya». Dicho esto, la temeraria cabeza de la Gestapo me dio un apretón de manos y me deseó un agradable viaje de regreso a casa. Fue un día miserable a fines de enero, frío como Groenlandia y con remolinos de nieve para espesar la manta que ya estaba en el suelo. Cuando el automóvil de Himmler llegó a los suburbios, se desvió y se balanceó resbalando en la nieve. Sin embargo, el hombre de las SS al volante era un conductor espléndido y nos llevó a nuestro destino de forma segura y con celeridad. Los Leibstandarte de Hitler ocupan la antigua escuela de cadetes militares prusianos. Los edificios son viejos, aunque bien mantenidos. La única excepción es el salón de natación, un magnífico edificio nuevo con una piscina tan grande que juzgué que casi 1000 hombres podrían bañarse juntos sin estar demasiado apretados. El comandante, un viejo soldado duro, pequeño, arrugado y de tez oscura, en sorprendente contraste con sus jóvenes subordinados que eran todos rubios de tamaño gigantesco, me contó con orgullo cómo se construyó. Parece que el Führer salió un día para ver cómo estaban alojados sus Leibstandarte. En ese momento, la sala de natación era una estructura antigua capaz de acomodar a una sola compañía a la vez. Hitler lo miró y frunció el ceño. «Este no es un lugar apropiado para que mi Leibstandarte se bañe», anunció. «Tráeme lápiz y papel». Entonces, allí esbozó su idea de lo que debería ser el nuevo salón de natación. Y en esas líneas se construyó realmente. Tal es el partido y tales son los hombres que controlan sus destinos. ¿Qué vamos a pensar de esta increíble organización y de su credo dinámico y agresivo que desafía sin cesar a nuestro mundo y sus ideas? Una cosa parece segura. La agitación nacionalsocialista que ha creado el Tercer Reich es mucho más profunda que el régimen fascista en Italia, y es quizás una brecha más desafiante con el pasado histórico que incluso el comunismo de la Rusia soviética. Esto los propios nazis lo reclaman con voz segura. Escuche lo que Otto Dietrich, uno de sus destacados portavoces, tiene que decir sobre este punto. La revolución nacionalsocialista es una revolución totalitaria, abraza y revoluciona no solo nuestra cultura, sino todo nuestro pensamiento y los conceptos subyacentes, en otras palabras, nuestra manera de pensar. Por lo tanto, se convierte en el punto de partida, la condición y la fuerza impulsora de todas nuestras acciones, estamos cruzando el umbral de una nueva era. El nacionalsocialismo es más que una renovación. No significa el regreso a un mundo viejo y anticuado. Por el contrario, constituye el puente hacia un mundo nuevo. Fuera de Alemania, la mayoría de las personas parece inclinarse a pensar que el nuevo mundo previsto por los nazis no sería una morada muy deseable. Sin embargo, eso no altera el hecho de que aquí nos enfrentamos a una revolución del tipo más radical, y que sus líderes son revolucionarios desde cero. Además, aunque la mayoría de ellos todavía son relativamente jóvenes en años, todos son veteranos endurecidos por la adversidad prolongada y marcados por muchas batallas. Son el resultado lógico del cuarto de siglo de la agitada vida nacional que ya hemos discutido. En mi opinión, por lo tanto, tanto ellos como su movimiento pueden considerarse subproductos normales de una situación anormal. Para dar un ejemplo de la sombría escuela en la que se diseñaron, permítanme citar un episodio de mi propia experiencia. A mediados del verano de 1923, me senté en mi habitación en el Hotel Adlon, discutiendo con un alemán la deplorable posición a la que se había reducido su país. Acababa de llegar a Berlín de un viaje a través de Renania y el Ruhr, donde había presenciado la campaña de resistencia pasiva contra los invasores franceses, visto las tropas de negros y estudiado otros aspectos de ese trágico asunto. Ahora, en gran parte como consecuencia de esa maniobra desesperada, el marco se estaba deslizando rápidamente hacia la perdición, la bancarrota nacional estaba al alcance de la mano, y se avecinaba una ruina absoluta. Cuando mi invitado discutió la situación aparentemente desesperada, él estaba visiblemente en agonía. El sudor se destacaba en su frente. De repente, su estado de ánimo cambió por completo. Echando la cabeza hacia atrás, estalló en una verdadera risa espeluznante, mejor descrita por la frase alemana Galgenhumor, humor negro. Todavía temblando con su alegría macabra, se inclinó hacia adelante y me dio un golpecito en la rodilla. Millones de nosotros han muerto, en el campo de batalla y por el bloqueo del hambre británico. Quizás millones más de nosotros pereceremos, y seguramente nos arruinaremos. Nadie puede decir qué pruebas nos esperan, y el mundo hará poco para calmar nuestra agonía. Pero, sin importar lo que pase, serán principalmente los débiles y blandos quienes perecerán. Próximamente, el alemán de buen humor, despreocupado y barrigón no existirá más. Doctor Stoddard, permítame hacerle una profecía. Si esto continúa, en unos 15 años verá una nueva Alemania, tan magra, tan dura, tan despiadada, que podrá enfrentarse a todos sus enemigos, y vencerlos. El espíritu desesperado del hombre acorralado con el que hablé en un día de verano muy lejano tipifica simplemente una fase de la educación amarga que convirtió a los actuales gobernantes de Alemania en lo que son. En la Gran Bretaña de posguerra, se acuñó una frase para representar a sus homólogos ingleses. Esa frase fue, la generación perdida. Pero si eso fue cierto respecto a la juventud de Gran Bretaña con cicatrices de guerra, qué infinitamente más cierto fue para la juventud alemana. Bueno, esos jóvenes guerreros ahora están en la silla de montar. Entonces, lo que vemos en Alemania es, la generación perdida ejerciendo el poder. Desde el momento en que miré por primera vez a esos gobernantes del Tercer Reich, sentí que había algo en ellos que, desde mi punto de vista estadounidense, era extraño. Mientras los analizaba, me di cuenta de que era una especie de cinismo retorcido combinado con una crueldad dura. Y cuando escuché sus historias de vida, vi que no podía ser de otra manera. La mayoría de ellos habían entrado en la guerra como voluntarios cuando eran simples niños. Uno, recuerdo, solo tenía 15 años en ese momento. Otros no eran mucho mayores. Estos muchachos ardientemente patrióticos atravesaron el infierno de una guerra perdida, que culminó en una aplastante derrota. Luego, a sus espíritus humillados se les dio un tónico salvaje al unirse al cuerpo libre formado para combatir el intento de una revolución comunista espartaquista. Con alegría, mataron a los comunistas por un tiempo. Después de eso, algunos de ellos trataron de ir a la universidad o al negocio, pero pocos de ellos pudieron adaptarse a la vida de la República de Weimar que odiaban y despreciaban. Algunos se fueron al extranjero, aventurándose, el resto se enfurruñó y meditó hasta que sus oídos escucharon una súbita llamada de trompeta. Fue como un clarín descarado que clamaba. Deutschland, Erwache. Alemania, despierta. Escucharon la oratoria de Adolf Hitler que recalcaba todos los anhelos de sus corazones amargados y cayeron bajo su hechizo hipnótico. Fueron a las filas de las tropas de asalto, con más años de lucha, ya que mataron a más comunistas y dominaron las calles. Luego, por fin, la victoria y el poder indiscutible. Así, en resumen, son los nazis, tal como los analicé. El resto, solo el asombroso arbitramiento de la guerra puede decidirlo. Notas. 1. Theodore Lothrop Stoddard, Massachusetts, 18.831-1950, fue un historiador, eugenista, publicista y abogado estadounidense, defensor de la supremacía blanca y representante del racismo científico. Su obra estuvo influida por la de Madison Grant y compartía rasgos con la de Joseph Arthur de Gobineau. Era hijo del escritor John L. Stoddard. Llegó a viajar al Tercer Reich donde pudo, además de conocer al propio Hitler, entrevistarse con Himmler o von Ribbentrop.